Bienvenido en Irola Irratia. Son las 10 de la noche, estáis en directo escuchando Luz Sin Control. Y para estrenar el primer programa, Luz Sin Control, programa punk, todos los miércoles de las 10 a las 12. Y hasta bienvenido a Luz Sin Control. Luz Sin Control, ¿qué es? Porque hoy es el primer programa en Irola Irratia. Pues un programa emitido desde Bilbo, donde vamos a hablar de punk rock, de garaje, de hardcore, de, bueno, de todo lo que suena un poco punk y que nos gusta. Y ya está, y apoyando a los grupos locales de aquí, de Vizcaya, de Euskal Herria, también de la península y también grupos franceses, porque bueno, ya lo habéis escuchado. Este programa tendrá un acento un poco diferente, igual de los otros de Irola Irratia, aunque mi compañero que hace el programa, Julala, también viene de Francia, porque sí, Luz Sin Control es un programa francés y ya estaremos la tercera temporada, pero este año lo hacemos en castellano y en la buena radio que es Irola Irratia, y a quien digo eskerrik asko por dejarme hacer este programa y además en directo. Y ya está, y pues estoy muy contento de estar aquí. Vamos a empezar tranquilito, así que vais a ver de qué programa se trata. Hoy es el primer día, así que ya veremos si hay problemas técnicos o no, ya veremos. Y estoy solo, pero otras veces habrá grupos o cosas así, entrevistas y todas estas cosas. Así que vamos a empezar además con un grupo de aquí. Apoyamos a la escena local ya. Empezamos con un grupo de Bilbao que acaba de sacar un nuevo disco que se llama Mármol. Y han sacado un disco que se llama Declaración Total de Guerra, que es muy bueno, que me gusta mucho. Lo ha sacado en, no sé, se puede encontrar en muchos sitios todavía, ¿no? Pero pronto, por ejemplo, si queréis, estará en la DDT en Bilbao. Así que si lo queréis comprar, lo podéis comprar aquí apoyando al comercio local también. Y hasta aquí, escuchamos la canción Quieren Tu Sangre del grupo Mármol. Estáis escuchando la primera emisión de Luz Sin Control en Irola Irratia en directo. Y es que eri casco por eso. confetti. T'as fait ta preuve, te fais de la peine. T'achètes une bagnole, neuve, on se la joue à l'ancienne. La misère, ouais, j'en fais mon affaire. Je la garde pour moi. En temps réel, ta femme, ta liste, sinon rien tu t'imagines vivre sans seul. Ta femme existe, on en a besoin, tu pourrais la prêter au Orient. Y ahora acabamos de escuchar un grupo igual un poco más francés, un grupo del norte de Francia, de Lille, se llaman Oi Boys y acaban de sacar su primer disco y joder, bastante bien, una mezcla de post-punk hoy, bien hecho. Bueno, con eso igual te pones un poco en depresión, pero muy buen disco y hasta estáis todavía escuchando Luz Sin Control, si no sabéis lo que es. Pues a escuchar y sabréis. Y bueno, si os lo explico, pues sin más. Un programa que pone punk rock, garaje y todas estas cosas. Y ya está, y en Irola y Ratia, la mejor radio del mundo. ¿Qué quieres que te diga? Y pues vamos a seguir. A toda hostia, como siempre. Con un grupo de Finlandia. Así vamos, viajamos un poquito. Un grupo que se llama Koti Tuoa. Y que ya han sacado algunos discos ya. Y van a sacar su próximo en la discográfica La Vida Es Un Mus. Muy buena discográfica de Londres, que sacan muchos discos de grupos españoles, vascos, franceses y también de todos los sitios del mundo. Y pues van a sacar este grupo, el disco saldrá este viernes, si no me equivoco, y ya está, por cabo. Es punk en finlandés, creo que lo digo bien, finlandés, no sé, pero bueno, la canción se llama Baki Valta. Y el grupo Koti Tuoa y ya está, y escuchamos esto porque, bueno, porque es la hostia y el disco sale ya este viernes. Fuck you, my God! qué temazo, un temazo de que no es un grupo francés, son de Bilbao, se llaman Blessure y cantan en francés. Y bueno, la mayoría de los grupos punk aquí cantan vasco, a veces castellano, a veces inglés. Pues Blessure tienen la bueno, no lo voy a decir, pero son diferentes y cantan en francés. Y pues ya está, y un temazo con la canción La Response. Lo habían sacado hace ya 2 años en un split con el grupo Golpe de Gracia, que también me gusta mucho. Y hasta ahí era un buen temazo. Y estáis todavía escuchando Luz Sin Control, todavía el programa punk con el peor acento de toda la península. Pero bueno, seguimos así y no vamos a movernos mucho y vamos a ir un poco más hacia Guipúzcoa, en La Sarthe, con un grupo que se llama Pogrom. Es un nuevo trío, o sea, han sacado solo un EP, era en mayo, si no me equivoco. Y tocan un punk, pero un poco con influencias muy electrónicas, muy post-punk, y todo eso en euskera, y me ha gustado mucho. Así que bueno, vamos a apoyar grupos nuevos también en Luz Sin Control. Así que escuchamos este grupo, Pogrom, con la canción Contrasean, y ya está. Estáis escuchando Luz Sin Control. Estamos hasta las 12 en Israel y Gratia. Así que bueno, seguimos así con Pogrom. Y os hablé de Always, de La vida es un mus antes, muy buena discográfica de Londres, pues era otro disco que lo han sacado. La vida es un mus eran los griegos de Chain Cult y la canción Always a Mess. Los Chain Cult, que ya tocan desde hace algunos añitos, que nos han dado muy buenos discos y acaban de sacar pues dos nuevas canciones grabadas durante la cuarentena. Y bueno, dos gran temazos de parte de los griegos. Vamos a seguir con un grupo que canta en francés, pero que no son de Francia, son de Quebec, esta parte al oeste de Canadá. Y un grupo que se llama Ultra Razzia, que acaban de sacar también dos nuevas canciones. Y una canción en francés, que es una versión de un grupo que canta en castellano que se llama Parálisis Permanente, y la canción Unidos, que bueno, gran temazo de por aquí. Y bueno, pues Ultra Razzia han cantado esta canción en francés, una versión un poco más hoy, un poco más hardcore, un poco más 2021 también. Y bueno, es un extracto del disco que lo sacarán, creo que dentro de un poco menos de un año, no sé cuándo lo van a sacar. El disco se llamará Dans les Vapes. Nosotros escuchamos la canción Ensemble, de Ultra Razzia, una versión de Parálisis Permanente. Estáis escuchando Luz Sin Control todavía. Estáis con Timeo en directo de Irola y Razzia. 107.5. FM en Bilbao, me cuesta todavía decir la frecuencia, pero ya vendrá. Y bueno, y rolairatia.org si lo escuchamos en el ordenador. Y hasta escuchamos Ultra Razzia. ellos no los nuestros. Han volado las palabras y la sangre está en el suelo. Toda junta pica piedra en la acera. Llora en rabia cuando droga se la ciega. Aquí nadie, nadie se ha traído su bandera. Luz nuestra bandera negra. Barcelona se ilumina sin la luna. Hoy el fuego escupe fuego, pues no tiene cadena ninguna. Y acabamos de escuchar el grupo de Barcelona Pulse, grupo que había sacado este año el disco Agrieta el Asfalto, que lo hemos puesto mucho, mucho en la versión francesa de Losing Control. Y bueno, estaba era la canción Barcelona, y buen temazo también de esta parte de, no sé, de Pulse, que bueno, tocan un punk al accidente, a la rotura también, no sé, esta nueva escena de punk melódico que, no sé, de la península, que me encanta. Y bueno, este disco lo habían sacado Discos Enfermos, una discográfica de Barcelona, que tiene un montón de grupazos, y el último disco que ha sacado esta discográfica es el disco de un grupo de Panamá que se llama Hez, bueno, H-E-Z, no sé cómo se pronunciaría, pero bueno, un EP que se llama Guerra Interior, EP de punk hardcore, un poco noise también. Y bueno, pues un buen disco también, como todo lo que saca Discos Enfermos. Vamos a escuchar una canción de este grupo, con la canción Ruina del Hombre. Y ya está, y todavía estáis escuchando Ir a la Guerra ya, y todavía Losing Control. os he hablado de Accidente antes, que es un grupo que me encanta, pues acabamos de escuchar una canción de Accidente, bueno, un poco más vieja ya, que es de 2014, la canción Policía No, lo habían sacado en el disco Amistad y Rebelión, y ya está, y bueno, sí, es lo que he dicho, y ya está, pero ya han sacado dos discos más, que también son muy buenos, o sea, Accidente, que bueno, me encanta mucho. Vamos a seguir con un grupo un poco más de aquí, un grupo de Iruña, se llaman Roten Amairu, y acaban de sacar un discazo hace muy poco, y bueno, y un temazo en este disco, que se llama Nire Amaren Etxea, que bueno, que ya empieza a sonar un poco por todas partes, así que bueno, nos lo vamos a escuchar tranquilito, y pues ya está, a ver si os gusta. Esta música va más en un estilo de un poco más hoy, más clásico, un poco más hoy, no sé, como Streetwise o todos estos grupos, Brigade Loco, y pero bueno, sigue muy eficaz y sigue muy bueno, así que escuchemos esta canción, Nire Amaren Etxea, del grupo Roten Amairu. Que temazo, bueno, temazo en francés, temazo de Gabacho, eran los Collision y la canción La Vie S'échappe. Collision, que es un grupo de hoy bastante nuevo, que han sacado solo dos discos todavía. Bueno, ya está bien, pero bueno, está, tiene mucho, mucho futuro, creo. Y estamos escuchando una canción del primer disco, bueno, La Vie S'échappe, pero el segundo disco está tan bueno como el primero, así que bueno, si lo queréis escuchar, se llaman Collision, llamáis como queréis. Y bueno, ya está. Y vamos a volver un poco más por País Vasco y un poco más rock and roll también, y menos hoy, con un grupo de Legazpi en Guipúzcoa. Se llaman Young Dealer and the Coconuts, y ya han sacado, ellos ya hace tiempo que tocan, ya han sacado tres discos y ahora sacan un nuevo EP que se llama Snake Charmer. EP bastante, bueno, bastante rock and roll, un poco con influencias 60s, 50s, pero también punk, o sea, muchas influencias. Y algunas canciones están en euskera, como esta que se llama Zauriak. Son los Young Dealer and the Coconuts, y escuchamos esto ahora en Luz Sin Control y todavía en Irola Gratia. Kendudu orman Kolpez guztietako egian Ez dira egorian Beldugaren Ondoioa dira Orman eta zaurian Atxilotutako sentimenduan Kontraskatu dira Uste luda Nire batean Gorderako guztian Ez da nakirekin batean Ta usko ditut barrena Haltxata iso Heldu moko Zuzteu izan Zaitzeko Ez da biaren horrez Ikatziko buru batxatzen Bizitza be haren haranean. Jadanik erdoiduta zondoraren kideak betuko du bestia. Txingarrak prestira rebentaren etxean zontzak barruntzen da zurean zen. Rebentaren etxean zontzak barruntzen. Eran los Billy Club y otro grupo de Legazpi, que Legazpi mueve bastante estos meses, no sé por qué, pero bueno, bastante grupos están tocando y se llaman Billy Club. Y lo que acabáis de escuchar era la canción Boarding Rock and Roll. No sirve nada buscar la que no lo han sacado todavía, era una exclusividad para Irola Irratia y Losing Control. Sí, así vamos, ya desde el primer programa ya exclusividades. Y bueno, pues la canción saldrá dentro las próximas semanas o algo así, si no digo mierda, no sé. Pero bueno, Billy Club ya tienen un disco y ya van a sacar 3 nuevas canciones en las próximas semanas. Y bueno, grupo bastante nuevo, han empezado a tocar ya hace solo 6 meses, un año, algo así. Y bueno, pues promete bastante. Y vamos a seguir tranquilamente, pero ahora con un grupo francés de Toulouse, Tolosa, no sé cómo lo llamáis, del sur de Francia. Se llaman Night Watchers y están sacando algunas canciones, todavía no han sacado el disco, creo que será el tercero. Y bueno, hacen un punk rock bastante punk rock depresión, no sé cómo llamarlo, pero punk rock un poco como los grupos de Escandinavia y todo eso, y por eso sacan el disco en una discográfica de Suecia, Lovely Records, que saca buenos grupos. Y bueno, y este grupo, que es el único grupo francés de toda la discográfica, pero bueno, y escuchamos entonces este grupo Night Watchers y la nueva canción They Turn Trying Towards the World. El inglés es peor que el castellano, lo siento. Pero bueno, escuchamos Night Watchers ahora y en Sin Control. We'll be right back. Y estamos escuchando la canción I Don't Wanna Stand Up, una pequeñita versión de, bueno, de Bob Marley, de Bobby Ramone, que no, los Ramones todavía no están muertos, yo pensaba que sí, pero todavía no, y Bobby Ramone acaba de sacar un disco que se llama Rocket to Kingston, y que son solo versiones, bueno, de canciones de reggae a la salsa Ramones, eso, y bueno, algunos temas usan en este disco, y ahora vamos a volver un poquito en Francia, no vamos a parar de volver a Francia, lo siento, en Montpellier, al sureste de Francia, con un grupo que se llama Le Lys, y que, bueno, vamos a poner en honor de, bueno, de nuestro amigo Javi de Asesino del Rock and Roll, que, bueno, le encanta este grupo, ya empezó a pedir canciones, es el primer programa y ya empezó a pedir canciones, pero bueno, es lo que hay, me ha ayudado mucho a preparar el programa y todo, así que, bueno, vamos a poner una pequeña canción de Le Lys con el temazo Don't Look Twice, Le Lys, entonces, él nos encontró ahora en directo de Irola, Irratia. Y ya está, y seguimos así. Yeah. El grupo de garaje Los Peyotes, grupo de Argentina, con la canción I Caveman and You, lo han sacado ya hace un poco de tiempo, ya 2005, pero bueno, un garaje punk 60s muy bien hecho, y bueno, que nos viene ya de Argentina, Los Peyotes. Y vamos a parar de robar la emisión de Asesino del Rock and Roll y vamos a volver un poco más con punk y un poco más de hardcore, con un grupo que acaban de sacar su primer disco y han movido bastante la escena hardcore. Se llaman Turnstile, es que todavía en inglés no funciona muy bien. Pero bueno, Turnstile han sacado el primer disco Glow On y está en bastante emisiones de punk, bastante radio, bastante, no sé, ha funcionado muy bien este disco. A ver, a mí todo el disco no me gusta del todo, pero algunas canciones salen un poco y vuelven un poco más en el hardcore, cuando otras están más, a veces se van un poco hacia el pop y todo, y bueno, me gusta un poco menos. Pero hay una canción que me gusta mucho que se llama Don't Play. Es el grupo Turnstile y bueno, y volvemos un poco con punk hardcore en Luz en Control y ya está. Y si todavía escuchan la emisión, son las 11 y 7 en directo de Irola y Ratia. Y gracias por escuchar otra vez y hasta escuchamos Turnstile. Hablar de paz en nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo. No se puede hablar de paz en nombre de 900 millones de analfabetos. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Basta ya de palabras. Hacen falta hechos. Yeah. y estamos escuchando Bring the War Home, que, del grupo Oliva Gorriak, grupo bastante reciente también, que tiene solo un disco que se llama Garaipen era arte, y bueno, mezclan el punk, el metal, un poco de electro también a veces, se escucha un poco, y bueno, ya está, yo lo he descubierto hace muy poco y una buena descubierta, así que escuchar un poco más, pues bueno, se encontrarán fácilmente en el internet. Vamos a seguir con otro grupo que es muy nuevo, que es de aquí también, son de Getaria en Gipuzkoa, y bueno, se llaman Only Fly, y acaban de sacar su primer disco, y bueno, para un primer disco me parece una buena sorpresa. Y vamos a escuchar, bueno, la única canción que tiene un videoclip, he escuchado todo el disco, pero me ha gustado esta que justo tiene el videoclip. El disco se llama Go to Hell, la canción se llama New Way, se llaman el grupo Only Fly. Y pues ya está, estamos en un estilo punk rock bastante, bueno, clásico, pero que funciona. Así que bueno, que a mí me ha gustado y espero que a vosotros también. Y ya está, nos escuchamos esto en Irola Irratia. Like a new way, we arrive at this place where y se escucha con este sonido que habíamos vuelto un poco atrás en el tiempo, un poco antes con los Electro Duendes y la canción Violencia Estatal, canción que es de ya fin de los años 90, y bueno, Electro Duendes, gran grupo también de por aquí. Y bueno, un poco de punk. Y vamos a seguir así con un grupo de Cataluña, con un grupo que hemos escuchado bastante en Los Sin Control, bueno, en el programa en Francia, no en Irola y Ratia, porque sigue siendo el primero. Pero bueno, Algarra, que acaban de sacar otro disco que se llama Absortos en el Tedio Eterno, y la canción que vamos a escuchar se llama también Tedio Eterno. Y Algarra al principio era más post-punk, con sonidos electro y todo eso, pero ya van más y más hasta el punk rock, pero guardando esta, no sé, estas influencias un poco raritas de electro y todo eso. No sé, es una mezcla un poco rara, pero que suena muy bien. Así que ya está, escuchemos Algarra, que además habían tocado, creo que era este domingo, que han tocado en Bilbao. No he podido ir, pero bueno, tocaban en Bilbao el sábado en Navarra. Así que bueno, acaban de pasar por aquí, así que les vamos a escuchar un poco en Irola y Ratia también. Yeah. estáis todavía escuchando la emisión de Punk de Euskal Herria, más francesa igual, Losing Control, en directo desde las 10 igual hasta las 12, igual un poco antes. Ya veremos según cómo estamos. Y acabamos de escuchar Syndrome 81 con la canción La Rue du Quotidien. Y bueno, un punk de Francia, un punk de Bretaña, del norte. Y bueno, bastante guay. Y ya está. Y seguís escuchando Irola Irratia, que sigue siendo una de las mejores radios de Bilbao. Bueno, que solo hay dos bien, pero bueno. La radio de Bilbao, una de las dos radios libres de Bilbao. Es que me estoy liando todavía, pero bueno. Es el primer programa todavía. Y bueno, y esto, gracias por escuchar. Como siempre, ¿no? Pero para hoy, igual las próximas veces, y si escucháis Irola Irratia, pues os digo gracias por todas las veces que lo habéis escuchado. Bueno, igual voy a parar de decir tonterías y vamos a seguir con un poco de música con un grupo de Donosti. Si no digo tonterías, se llaman La Rue Belsa, que han sacado el primer disco en principio de este año, y buen disco también, que se llama Norke Paizuko Due Paia. El euskera tampoco lo controlo, pero bueno. Y muy bien disco, y vamos a escuchar la canción Ser Taraco, entonces de La Rue Belsa. Ya está, y buen nuevo grupo, así que a ver los próximos discos, pero creo que tenemos algo bueno con ellos. Así que ya está, La Rue Belsa, Ser Taraco, y ya está, no se encontró en Irola y Radia. Y estamos escuchando otro grupo de Francia, casi vecinos míos, son de Orleans, se llaman Camera Silence y era la canción Realité. Y bueno, escuchar punk da ganas de concierto, pero bueno, ojalá pronto un poco más a la normalidad. Y bueno, vamos a seguir porque bueno, poco a poco vamos hacia el final y vamos a seguir con música un poco más para despertar un poquito. Bueno, luego pondré cosas más tranquilas, pero ahora para despertar un poquito vamos a ir a Marruecos con un grupo de punk hardcore que bastante nuevo y una buena sorpresa también. Se llaman Takbir y han sacado 4 canciones, son las primeras que sacan. Y bueno, punk hardcore muy bueno en árabe, con una cantante que envía de la hostia, así que un grupazo. Se llaman Takbir, escuchemos la canción Aisha Kondisha y ya estáis escuchando Luz Sin Control, como desde las 10. O si acabas de llegar, pues bueno, estás escuchando la primera emisión de este nuevo programa de Irola Erratia. Y hasta todos los miércoles de las 10 hasta las 12, más o menos. I'm not afraid. y el grupo catalán de Tord y la canción El Mon es una merda. Y este grupo comparte miembros también con el grupo Algarra que hemos escuchado antes, y se escucha un poco en este estilo de punk a toda hostia, pero con un poco de mezcla, no sé, batería electrónica y todo este rollo. Y bueno, una buena canción de este grupo Tord, que acaban de sacar un nuevo disco, El Osos del Thames. Y bueno, buen disco. 11 y 40 minutos, ya empieza a ser tarde, queridos oyentes. Vamos a tener que cuidar pronto y ir a dormir, igual, que solo es miércoles, tampoco es sábado. Así que bueno, vamos a ir con un poco de tranquilidad para seguir terminar la emisión. Bueno, punk, tranquilidad punk, o sea, tampoco os voy a poner música, no sé, música pop o folk, no sé lo que es esto. Pero un poco de música con guitarra electrónica, pero eléctrica, pero un poco más tranquilo. Con, por ejemplo, este grupo que son de París, se llaman Alvilda, y han sacado hace muy poco tiempo sus primeras 4 canciones de indie punk en francés, y son muy buenos. Y vamos a escuchar la canción Cinema, entonces, del grupo Alvilda, y ya está, y terminamos poco a poco el programa. vez otra cerveza me ayude a escribir. Puede que escuchar otra vez esa canción. Y bueno, acabamos de escuchar el grupo de Córdoba Viva Belgrado y su nueva canción que acaban de sacar un reflejo. Y bueno, pues era un poco escrimo, un poco más tranquilo que todo lo que hemos escuchado desde el principio, ¿eh? Así que, pero es normal, es la hora de dormir, porque 11:46 creo que vamos a parar ya. Así que muchas gracias por escuchar. Si queréis escuchar el programa otra vez en Irola Irratia, será el viernes de las 6 a las 8. Y si no os despertáis tan pronto, también el sábado de las 2 a las 4. Y luego habrá el podcast en el internet, seguramente en Mixcloud. Y bueno, y se encontrará también en Facebook o Instagram si buscáis Losing Control. En Facebook e Instagram lo encontraréis todo. Y la tracklist también, lo que hemos escuchado hoy. Y bueno, y todas estas cosas, así que bueno, y también si tocáis en algún grupo de punk, no sé qué, y bueno, y queréis que escucho, yo escucho todo lo que me enviáis, así que si tocáis en algún grupo, enviadme y yo escucharé, y si me gusta, pues ya está, a pincharlo en Irola Irratia. Y bueno, ya estáis escuchando la primera emisión de Losing Control de todo este año y pues no sé cuánto tiempo, pero era la primera emisión, así que muchas gracias. Y bueno, gracias también a Irola Irratia por dejarme hablar por aquí. Y ya está, y nos vemos por lo menos el próximo miércoles de las 10 hasta las 12, más o menos, como lo veis, es más o menos. Y bueno, y durante todo el año estos horarios, y ya está. Y pues os digo buenas noches, y nos quitamos con una canción un poco, bueno, un poco más tranquila para dormir, con el grupo Heavy Heart, que son de Francia, que tocan un indie punk. Bueno, bastante guay en concierto, no es tan tranquilo, pero en disco sigue con, bueno, tranquilo, para dormir está perfecto, para ser punk y para dormir está perfecto. Así que escuchamos la canción Poison de Heavy Heart, es que ricasco por escuchar, y nos vemos próxima semana a las 10 en Irola Irratia.